Yo seré padre de naciones. Tocaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones. Tocaré a mis generaciones. Yo veo gente desamparada, hijos pródigos, lejos de su padre. Consolar a los que lloran, libertar a los cautivos, preparar salvación. Yo seré padre de naciones. Tocaré a mis generaciones. Yo seré.